que los sueños. Aquí estamos una semana más, Lorenzo Romero de la producción. Saludos muy cordiales de Juan Antonio Jurado hasta las 12. Son dos horas las próximas, las que vamos a decorar con algunas de las mejores producciones musicales del Smooth Jazz, Soul, Rhythm and Blues, algún que otro clásico, algún que otro recuerdo. Y por supuesto dejando un amplio espacio para que respire tranquilamente la mejor música tropical. Bienvenidos. Lorenzo Romero es el productor de todo este tiempo. Esto es música. El país de los sueños. Energy, energía. Así es como se llama uno de los últimos discos de los míticos de la superbanda 4Play. Lo que estamos escuchando, Ultra Light, la tercera de las canciones de ese Energy, que lanzaban desde Los Ángeles allá por el 2008. Así es como comenzamos hoy. Honest you do, girl. Whoa. to do, girl. At first, I thought it was infatuation. But ooh, it's lasted so very long. But now I find myself wanting to marry you and take. Send Me, uno de los clásicos de Sam Cooke que ha perdurado en la memoria de muchísima gente y que otros grandes artistas, como es el caso de Gerald Alston, pues recuperaba en 2009 con su Sing Sam Cooke. 13 temas, probablemente, seguro, escucharemos algunos más dentro de algunos minutos, como es el caso de A Chance Is Gonna Come, un cambio va a llegar, va a venir pronto. Ya lo contaba Sam Cooke y todavía lo estamos esperando, o sea que los cambios tampoco se producen, por lo menos como se espera. Nils, la guitarra, protagonista en este Up Close and Personal. Es la canción que da título a todo el disco. Thank you. Prince con Up Close and Personal. La segunda de las canciones, título de esta producción. Álbum de 2008, exactamente. Esto es música. El país de los sueños. Leila James es una nueva estrella. Let's do it again. Hagámoslo una vez más. This is a man's world. It's a man's world de James Brown. Todo un mito. This is a man's world. But it'd be nothing. Nothing. Yeah. Lila James. Let's do it again, hagámoslo de nuevo. Con 11 canciones, una producción de 2008, una de las nuevas divas del sonido internacional. Y una canción inconfundible de un mito en la música que ya nos dejó, que murió el 25 de diciembre, el día de Navidad de 2006, hace pues 2 años, y eso que tardó en ser enterrado bastante por problemas relacionados con la herencia entre las dos viudas y la familia. En fin, un auténtico desastre. James Joseph Brown, ese tipo de Barnwell en Carolina del Sur, que nació en el 33 y que murió en Atlanta, en Georgia, el gran padrino del soul. Un hombre que hasta se ganaba la vida limpiando zapatos hace muchísimos años, fue uno de los que conseguía varias veces el número uno en las listas de éxitos de los Estados Unidos con canciones como esta, It's a Man's Man's World. Tony Remy y Jean-Paul Bluemanic de Los Incognito grabaron hace ya algún tiempo un estupendo disco unidos. First Protocol es el primer protocolo, el disco que estamos dispuestos a recuperar aquí y ahora. En el país de los sueños, Dance La Mancha. Bienvenidos a Radio Andalucía. Remy, un británico nacido en Londres, de ascendencia caribeña, un gran guitarrista que sabe tocar otros instrumentos y que además pues defendió con Jean-Paul Blaumanic de Los Incógnito este álbum no hace mucho. Dance La Mancha, lo que estábamos escuchando. Ahora cambiamos de escenario, vamos a Sudáfrica, aunque también es cierto que nació en Cape Town, pero que lleva muchos años fuera de su país, dividiendo su vida y su tiempo personal y profesional entre Canadá y los Estados Unidos. Jonathan Butler. Oh, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Oh, no, no. I remember when we used to sit in the government's yard in trench. No, mujer, no llores. Una de esas maravillosas canciones que hicieron historia hace muchísimo tiempo y que ha trascendido a todos estos últimos años, a todas estas últimas décadas. Un imponente, un envidiable éxito de Bob Marley. Jonathan Butler, guitarrista, intérprete, compositor con muchas cualidades. The Ultimate Butler es una producción con 12 canciones, con el apoyo además grabadas, buena parte de ellas, de gentes como Kir Balloon, Lee Ritenour, que aparecía la guitarra en esta versión, Mai Salik, de Los Incógnito, Greg Kourakis, Jack Loeb, David Mann, Dave Grusin o Dave Koth, entre algunos otros. Tetsujino. Vamos a Japón directamente. Con ellos, Double Trouble, algo así como Problema Doble. Álbum de 2008, exactamente. You Make Me Feel Brand New. Viejo éxito de Stylictis, que con ellos suena así. Thank you. El país de los sueños. Nos ha gustado muchísimo el disco de Nils. Up Close and Personal. Sí, señor. Una docena de canciones maravillosas. East Bay, Bahía del Este. Esa es la que estamos escuchando ahora. En antena del País de los Sueños hasta las 12, sábado, fin de semana. Esto aquí en Radio Andalucía. Esto es música. El país de los sueños. You make me feel brand new. Haces que me sienta como nuevo. Fue éxito con Stylistics y suena así con estos dos japoneses, Ted Yuzino. Thank you. Sugino, así se llama. Es el nombre que dieron a su colaboración estos dos músicos japoneses de prestigio fortalecido con una credibilidad internacional interesante y un talento demostrado durante años de trabajo y de bagaje artístico indudable. Se trata de los bajos Tetsuo Sakurai y de Kenji Ino, de ahí el juego de palabras en Tetsujino, el primero miembro de los Casiopea y de la Gentle Hearts Band y el segundo relacionado con los TKY y los Fat Jazz. Double Trouble, un álbum que ambos, Tetsuo y Kenji, publicaron en 2008 con el nombre que decíamos antes, Double Trouble, formado por 14 interpretaciones grabadas con la colaboración en estudio del batería Dennis Chambers, uno de los mejores de América, y del guitarrista también japonés Masaka Koama, exactamente. Jonathan Butler con la guitarra y Mike Salik en las voces. If I ever lose this heaven. Otro dueto interesante en el país de los sueños. Acercándonos hacia las 11. Dos horas cada sábado. En la temporada taurina aquí en Radio Andalucía. Hasta las 12. Saludos de Juan Antonio Jurado. Un placer. If you're fooling, only fooling, all I ask is why. If you're playing, all I'm saying, feeling sure can lie, baby. Love called you. Oh, Alexa Lee, norteamericana, que ha sabido buscarse muy bien la vida en Europa como voz de incógnito, un dato que todos conocemos, apoyando a un sudafricano que nació en Ciudad del Cabo, muy lejos de nuestras tierras, que se marchó a Canadá, Estados Unidos, y que ha sabido labrarse un prestigio imponente dentro del smooth jazz como guitarrista, como compositor y también como cantante. Así lo demuestra en The Ultimate Butler, que nacía en 2008. Jonathan Butler, My Salik, en esta canción, que además no es nueva, que tiene sus años, sonaba francamente bien. If I Ever Lose This Heaven, y esta otra historia distinta. También guitarrista Mark Whitfield, canciones de Wonder, canciones de maravilla, o lo que es igual, un homenaje a Stevie Wonder. Abriendo el disco, otra producción de 2008, ahí estamos una vez más. Isn't She Lovely, ¿no es ella adorable? Con Mark Whitfield en la guitarra, apoyándolo con la trompeta Chris Botti.